pasado. Cada amanecer es tan especial, pues a la tarde sé que volverás. Camino a tu lado y no lo puedo creer, yo estoy de ti enamorado. Ven mi amor, mira mis ojos de pasión y te abriré mi corazón. Pero por favor, nunca me dejes mi reina, pues encontré yo en ti la llave de tu corazón. Pero por favor, nunca me dejes morena, y eternamente compartir el trono del amor. Porque soy tu majestad y tú mi reina, y en mi castillo de pasión haremos el amor, amor, amor. Porque soy tu majestad y tú mi reina, y en mi castillo de pasión haremos el amor y te daré mi corazón. Sabor, sabor. Amanecer es tan especial, pues a la tarde sé que volverás. Camino a tu lado y no lo puedo creer, yo estoy de ti enamorado. Ven mi amor, mira mis ojos de pasión y te abriré mi corazón. Pero por favor, nunca me dejes mi reina, pues encontré yo en ti la llave de tu corazón. Pero por favor, nunca me dejes morir, eternamente compartir el trono del amor. Porque soy tu majestad y tú mi reina, y en mi castillo de pasión haremos el amor, amor, amor.